¿Sabía usted que el trabajo voluntario está más de moda que nunca? Si uno hace una búsqueda de la palabra voluntario en la internet, uno halla miles de sitios web dedicados a enlazar voluntarios dispuestos con aquellos que necesitan ayuda. ¿Y qué de usted? ¿Está usted listo para arrimar el hombro en donde se necesite su ayuda? En el mensaje de hoy del Dr. David Jeremiah, paso 7, ofrecerse usted mismo para el servicio, se sentirá animado a responder que sí, cuando Dios le llama a actuar. Prepare su corazón y su mente para su próxima misión. Hoy, aquí, en Momento Decisivo. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Si usted ha escuchado estas lecciones por algún tiempo, me habrá oído decir esto, puesto que lo digo a menudo, que no conozco a nadie que sea verdaderamente feliz en el Señor y que no esté sirviendo al Señor Jesucristo. Aquí, hoy, vamos a ver una ilustración de eso al abrir nuestra Biblia al libro de Nehemías. Estamos hablando de la renovación espiritual. Hoy día, vamos a hablar del paso número 7 en este camino a la renovación espiritual: ofrecerse uno mismo para el servicio. Cuando amamos a Dios, queremos servirle. Si no estamos sirviéndole, debemos examinar nuestros corazones. A menos que haya algún problema físico que nos impida hacerlo, es preciso que participemos de alguna manera en el servicio al Dios Todopoderoso. Eso es parte de mantener el enfoque y mantenerse fresco en la vida cristiana. Nuestra lección de hoy nos lleva al capítulo 11 del libro de Nehemías. Espero que usted tenga la Biblia a mano y la abra en ese lugar. Así que, abriendo la Biblia y el corazón, estudiemos lo que sucede cuando uno se ofrece para el servicio. ¿Sabían ustedes que la historia registra que en la Iglesia de Jesucristo hay temporadas de bendición, tiempos de refrigerio que vienen del Señor? Pienso que todos admitiremos que también hay en nuestras vidas, así como en la vida corporativa de la Iglesia cristiana, lo que pudiéramos describir como temporadas de sequía. Tiempos en los cuales debemos andar continuamente por fe, porque no parece haber nada que podamos ver que dé evidencia de que el Señor esté obrando. Tiempos de sequía y tiempos de refrigerio del Señor. Me parece que cuando nos encontramos en una de esas temporadas secas y difíciles, lo que el Señor requiere de nosotros, más que cualquier otra cosa, es que seamos fieles para continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sea que podamos ver evidencias de que Él está bendiciéndolo o no, debemos simplemente continuar siendo fieles a Él. Pero cuando vienen del Señor tiempos de refrigerio y cuando empezamos a ver que Él ha abierto las compuertas de bendición sobre nosotros, entonces nos corresponde regocijarnos y responder con acciones de gracias y gratitud y tratar de extender esas temporadas de refrigerio tanto como podamos. Es más, debemos tener como meta que no haya nada en nuestras vidas que produzca un cortocircuito en lo que Dios está haciendo en la bendición, al derramar la bendición sobre nosotros hasta el día en que vayamos a estar con Él en nuestra iglesia. Y pienso que esto también es cierto en toda iglesia que trata de ser fiel al Señor Jesucristo. También hemos conocido algunos de esos tiempos difíciles y secos. A veces nos preguntamos si Dios nos ha olvidado, si en verdad ha sacado a nuestra iglesia de su lista de bendiciones. Gracias a Dios por aquellos que, durante esos días, mantuvieron su fidelidad al Señor y continuaron simplemente haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Las temporadas de refrigerio y temporadas de sequía no siempre son necesariamente resultado directo de lo que hacemos o no hacemos. Hay temporadas en la obra de Dios. Debido a la fidelidad del pueblo de Dios en nuestra iglesia durante algunas de esas temporadas, luego hemos llegado al umbral de la temporada de refrigerio y bendición y los nuevos vientos se sienten en toda la congregación. Entonces, casi no pasa ni una sola semana en que alguien no me diga, ¿no es un espíritu maravilloso el que hay en nuestra congregación? ¿Acaso Dios no está haciendo algo hermoso? Por cierto, una parte de eso se debe a que, finalmente, hemos logrado alcanzar una meta tangible, visible, física, por la que hemos estado orando y soñando por muchos años y que nos ha galvanizado a todos. Y aunque hemos tenido algo de la frustración al procurar lograr que todos participen del mismo equipo y avancen en la misma dirección, con todo, hay un sentido de momento e ímpetu que todos sentimos. Los tiempos de refrigerio que vienen del Señor son para que los disfrutemos y para que nos animemos unos a otros, y debemos disfrutar de todo eso mientras Dios lo permita. No pude evitar el pensar en esto esta semana pasada al mirar de nuevo el libro de Nehemías, y al acercarnos al final de este libro, que debe haber habido muchos que durante los días cuando la ciudad de Jerusalén permanecía dormida se preguntaban si acaso Dios no los había olvidado. ¿Sabían que las murallas de la ciudad de Jerusalén habían estado derrumbadas por 160 años? El pueblo de Dios había estado en el exilio. No había evidencia de que Dios siquiera recordara a su ciudad. Entonces, en la providencia del tiempo, hubo tres viajes de regreso a la ciudad de Jerusalén. El primero fue bajo Zorobabel y su amigo Jesúa. Volvieron a la ciudad de Jerusalén, que se hallaba en ruinas, y Dios les permitió ser los instrumentos para la reconstrucción del templo en esa ciudad santa, en lugar de la bendición de Dios. Después del retorno a Jerusalén de Zorobabel y Jesúa, hubo un segundo grupo que volvió a la ciudad bajo el liderazgo de Esdras. Aunque Esdras no fue responsable por reconstruir ningún edificio tangible, Dios utilizó a Esdras para restablecer la ley mosaica en el lugar y en los corazones del pueblo de Dios. Luego, por supuesto, vino el regreso del hombre cuyo libro estamos estudiando, Nehemías. Una de las cosas que me intrigan del hombre es que él no se interesó simplemente en reconstruir los muros de la ciudad, sino que Nehemías tuvo una visión de la importancia de la ciudad de Jerusalén. Él sabía que esa visión jamás se podría realizar a menos que se reconstruyeran las murallas y se volviera a fortificar a la ciudad contra sus enemigos. Así, como leemos en los primeros capítulos de Nehemías, la palabra del Señor vino a Nehemías respecto a la ruina en que se hallan los muros de la ciudad y cómo su corazón se preocupó. Cómo habló con el rey de Persia y le pidió permiso para volver y reconstruir las murallas. Estudiamos cómo dio 10 pasos para que ese proyecto del muro se convirtiera en realidad. Cómo empezó orando a Dios, cómo persistió en proclamar la meta y visualizar el proyecto, motivar al pueblo y delegar el trabajo a los que le ayudarían, superando la oposición que aparecía cada vez que él se levantaba para avanzar en una dirección. La oposición se levantaba contra él, la remoción de obstáculos de la falta de fe de parte de su pueblo. ¿Cómo hizo frente al desaliento debido al conflicto interno que surgió cuando quiso reconstruir las murallas y no estaban reconstruyendo como debían debido al conflicto interno en la gente? Él siempre enfrentó el reto de mantener a la gente en su curso, porque constantemente había quienes le decían que fuera en otra dirección, querían desviarlo de su objetivo. Finalmente, vemos cómo el proyecto quedó concluido y las murallas quedaron terminadas. Dudo que jamás pueda leer de nuevo el libro de Nehemías sin reconocer que este libro ha tenido gran parte en lo que Dios ha hecho en nuestra propia iglesia. Dios utilizó el estímulo de este hombre de Dios para ser un estímulo para todos nosotros. Dios utilizó el relato de la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento para animarnos a nosotros, en su momento, a unirnos para hacer realidad el edificio que tanto necesitábamos. Pero, como a mitad del libro de Nehemías, descubrimos que había más en el proyecto que Dios le confió a Nehemías que simplemente construir unas cuantas paredes, porque una vez que las paredes quedaron levantadas, todavía había muchos problemas. Es importante recordar que ningún proyecto de edificio resolverá los problemas espirituales que tenga una congregación. Un edificio nos da la oportunidad de ampliar la visión y ver a más personas venir a Cristo, pero la congregación seguirá siendo la misma una vez que el edificio quede terminado. El edificio no hará más espiritual a la congregación. A decir verdad, si no se presta atención, el orgullo del logro puede meterse y la congregación se volverá carnal. Así que el pueblo de Dios, Israel, ahora tenía terminado el proyecto y se regocijaban. Pero todavía había muchos problemas y Dios utilizó a Nehemías y a Esdras para llevar al pueblo de regreso a una sensibilidad espiritual, de modo que una vez que las murallas quedaran terminadas, el pueblo también fuera edificado. Cuando estudiamos el capítulo 7 de Nehemías, aprendimos que hubo varios problemas importantes. En esencia, desde los versículos 1 al 4 del capítulo 7 de Nehemías hasta el capítulo 11, en donde estamos hoy, hay un gran paréntesis. Todo lo que tiene lugar entre el capítulo 7, versículos 1 al 3, y el capítulo 11, versículo 1, es una especie de narración en paréntesis. Así que, para retomar nuestro rumbo para el capítulo 11, volvamos al capítulo 7 y leamos los primeros versículos. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y arrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Así que, por lo que entendemos en estos versículos, una vez que las murallas quedaron reconstruidas y la ciudad de Jerusalén quedó fortificada, por extraño que parezca, nadie quería vivir en la ciudad. Como ven, Nehemías quería aumentar la población dentro de las murallas de la ciudad. Quería fortalecer la guarnición de Jerusalén, porque la fortaleza de Jerusalén exigía que hubiera muchos que pudieran reunirse en las murallas para protegerla de los enemigos. Pero todo indica que había mucha ansiedad en los corazones del pueblo en cuanto a la defensa de su ciudad, que ahora ya tenía murallas. Así que Nehemías puso a dos hombres para que encabezaran la fortificación de la ciudad. Primero que nada, escogió a su propio hermano, Ananí, que se menciona aquí. Luego escogió como comandante de la ciudadela de Jerusalén un hombre llamado Ananías, a quien se describe en el capítulo 7 simplemente como varón de verdad. Algo lo destacaba de muchos de los otros hombres que Nehemías conocía. Temía a Dios de manera excepcional. Era temeroso de Dios más que muchos, dicen las Escrituras. Ese es otro punto que captó la atención de Nehemías, así que puso a Ananí y a Ananías a cargo de la fortificación de la ciudad de Jerusalén y para la repoblación de la ciudad. Esta no era una tarea sencilla. El peligro de los tiempos a los cuales Nehemías llamó a Hananí y Ananías se nos indica aquí en el capítulo 7, puesto que leemos que no se abrían las puertas sino cuando el sol calentaba. Esta es una declaración muy interesante porque los levitas por lo general abrían las puertas de la ciudad al rayar el alba, pero tenían miedo de hacerlo en esa ciudad de Jerusalén, así que Nehemías les instruyó que no abrieran las puertas de la ciudad sino cuando el sol ya hubiera salido y toda la oscuridad hubiera desaparecido. Plena luz del día entonces, las puertas se abrían, indicación de los tiempos peligrosos en los cuales vivían. Ahora, con todo eso en mente, pase al capítulo 11 del libro de Nehemías y al hacerlo, permítame recordarle de nuevo que nuestro cuadro mental de la ciudad de Jerusalén probablemente es mucho más grande de lo que debería ser. Cuando estuvimos en Europa, visitamos un castillo en una colina en Salzburgo, Austria. Me hizo recordar los relatos de la Biblia y las ciudades fortificadas de la literatura medieval. Aunque parece una fortaleza gigantesca, cuando uno realmente llega allá, nunca podría calificarla como una ciudad moderna, ni tampoco la ciudad de Jerusalén cuyos muros Nehemías había reconstruido. Alguien ha dicho que el tamaño promedio de las ciudades de Palestina en tiempos de Nehemías cubría un área de como 3 a 5 hectáreas. Y que la ciudad de Jerusalén cubría un espacio como de un parque central en muchas de las ciudades modernas. Eso era toda la ciudad. Así que estaba construida de una manera muy compacta, básicamente con propósitos de defensa y, como ya mencioné, por 160 años, la ciudad de Jerusalén había sido una ciudad sin murallas. Había sido simplemente un botadero de basura en donde la gente venía y echaba su basura y no había nadie que realmente quisiera vivir ahí. Pero ahora, las murallas habían sido reconstruidas y era realmente importante que la gente volviera a la ciudad a fin de que pudiera ser fortificada y así todas las metas que Nehemías tenía en su visión original para la gran ciudad de Dios se pudieran realizar. Pero tenemos un triste problema, porque leemos en el capítulo 11: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Así que tenemos, en primer lugar, el proceso para repoblar Jerusalén. 2 cosas tuvieron lugar para repoblar la ciudad de Jerusalén. Primero, instituyeron una especie de conscripción, como la conscripción militar. Tenían uno de los problemas que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos de América. Nadie quiere vivir en el centro de las ciudades. Todos quieren vivir en los suburbios. Noten que se nos dice que la gente vivía fuera de Jerusalén. Vivían donde estaban sus cultivos, donde se sentían protegidos, donde era más probable que no les tocaran los tipos de problemas que tienen las ciudades. Nadie quería vivir en Jerusalén. Todos querían vivir en las zonas rurales. Nadie quería participar en la vida urbana. Todos querían vivir en los suburbios. Así que Nehemías les reúne y les dice: lo que vamos a hacer es echar suertes y vamos a decidir cuáles familias irán a vivir en la ciudad. Y seleccionaron mediante la suerte a 1 de cada 10 familias que deberían volver a la ciudad. Así que 1 de cada 10 familias fue seleccionada para vivir dentro de las murallas de Jerusalén. Esa fue la primera manera en que Nehemías enfrentó el asunto. Pero la segunda manera en que enfrentó el asunto fue preguntar si había voluntarios. Y ni hablar. Hubo algunos dentro del grupo de israelitas que habían sido parte del proyecto y que estaban convencidos del futuro de Dios respecto a Jerusalén, a tal punto que se ofrecieron como voluntarios. Así que leemos en el capítulo 2 que bendijo el pueblo a los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Así que hubo 2 maneras para seleccionar a la gente que volvería a la ciudad. Algunos fueron seleccionados en conscripción y otros se ofrecieron como voluntarios. Entre los que estaban en las 9 partes que se quedaron fuera de las murallas de Jerusalén, hubo algunos a quienes Dios los movió de manera extraña. Cuando ellos vieron que los seleccionados en conscripción se mudaban a la ciudad, algunos de los que se habían quedado fuera dijeron: saben, deberíamos ir con ellos. Nos ofrecemos como voluntarios. La palabra hebrea que se traduce como voluntariamente se ofrecieron significa tener algo que lo impulsara a uno desde adentro. Inherente en esta palabra es la idea de una generosidad interna o buena disposición. En otras palabras, muy dentro, algunas de estas personas, los voluntarios que se ofrecieron y fueron impulsados por Dios para mudarse, se mudaron con sus familias y todas sus posesiones de regreso a la ciudad. Así que ahora tenemos viviendo en Jerusalén, bajo la dirección de Ananí y de Ananías, un grupo de personas que había sido seleccionado en conscripción y otro grupo que se había ofrecido voluntariamente para vivir ahí. Ahora bien, cuando se da un vistazo a toda la situación, no hay problemas para imaginárselo todo. Por ejemplo, de los que vivían en los suburbios, Dios seleccionó unos cuantos para mudarse de los suburbios al centro de la ciudad y lo hicieron de buena voluntad. Si no se hubieran ofrecido en forma voluntaria, entonces la ciudad de Jerusalén nunca hubiera prosperado como prosperó, ni pudiera haber contenido los ataques de los enemigos que vinieron contra ella en años posteriores. Hubo, literalmente, algunos que vieron una visión, que se percataron de que iba a ser difícil, pero que con todo se ofrecieron en forma voluntaria para asumir la tarea asignada de volver y repoblar la ciudad de Jerusalén, porque vieron el mayor bien que significaba, a diferencia de la comodidad de vivir en los suburbios. Al leer el resto del capítulo, todo lo que van a ver es una larga lista de nombres. A todo predicador le preocupa qué hacer con una lista así. Y no se quede mirándome de esa manera, porque cuando usted lee la Biblia en estos pasajes, tampoco sabe qué hacer. Yo no quiero pasar por alto ninguna cosa, pero quiero que sepan que no voy a darle una exposición de todos estos nombres. En realidad, ni siquiera voy a leer más de los que tengo que leer. Pero quiero que noten que esparcidos en este capítulo hay algunos pensamientos interesantes en cuanto a la obra de Dios según la abordamos incluso en nuestros días. En primer lugar, al mirar en este pasaje descubrirán que tenemos las personas que repoblaron Jerusalén. La variedad de personas que participaron del servicio de Dios al repoblar la ciudad de Jerusalén es abrumadora. Hubo jefes de providencia y hubo laicos y sacerdotes. Hubo algunos hombres de la tribu de Benjamín. Se nos dice que hubo 928 familias de la tribu de Benjamín. Hubo 468 familias de la tribu de Judá. Hubo dirigentes, supervisores, obreros que estaban bajo sus órdenes. Hubo, noten en el versículo 14, hombres de gran vigor. Hubo dirigentes de oración y dirigentes de adoración. Menciónelo. Y casi cualquier cosa que se puede imaginar conforma la comunidad del pueblo de Dios. Al leer el capítulo con atención, se verá que se mencionan a muchas de estas personas. Pero al revisar este capítulo, reconocí que en esencia hay 5 diferentes grupos de personas que se mencionan, y quiero mencionárselos rápidamente. He escogido una palabra para cada uno de los grupos. Voy a indicarle los grupos y luego vuelvo a darle las palabras. En primer lugar, están los que se mudaron voluntariamente a la ciudad. Ya hablamos de ellos. Se les menciona en Nehemías 11:2. El grupo número 2 son los que hicieron la obra de la casa. Noten los versículos 10 al 12. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joirib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa. 822. Se nos dice que los que hicieron la obra de la casa fueron contados y sumaron 822, que trabajaban diligentemente en la casa dentro de la ciudad. Todos tenían trabajos distintos y todos tenían algo que hacer, y se nos da su número. El tercer grupo que se menciona aparece en los versículos 15 y 16, y estos son los que estaban a cargo de la obra exterior de la casa de Dios. Noten. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabatai, y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Lo mejor que puedo entender de la obra exterior de la casa de Dios es que tiene que ver con asuntos civiles, servicio público, asesoramiento y todas esas cosas, porque, como saben, no había una dicotomía entre lo civil y lo religioso, sino que este era un grupo de personas que funcionaban bajo una sola cabeza. Todo era civil y todo era religioso en un solo lugar. Así que el templo tenía que atender no solo los asuntos religiosos, sino también los asuntos civiles. El cuarto grupo, versículo 17, menciona a algunas personas que tenían algo significativo para hacer. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Así que había ciertas personas cuya tarea era atender las cuestiones de gratitud y oración, personas que respaldaban con una actitud de oración la obra que se estaba haciendo. El quinto grupo, que se nos menciona en el versículo 22. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Hay 5 cosas diferentes que tienen lugar. Una diversidad de personas de todo trasfondo diferente, de todas las tribus diferentes y genealogías diferentes, en diferentes ocupaciones, pero básicamente había 5 o 6 cosas que tenían lugar en ese pueblo y que eran tareas que debían desempeñar. Ahora, volvamos y mencionemos las palabras para los grupos. En primer lugar, los que voluntariamente se mudaron a la ciudad, junto a ellos he escrito la palabra ocupación. Simplemente debían volver y ocupar el territorio. Debían mudarse para residir en la ciudad. Debían ocuparse hasta que yo venga. Estaban ahí para ser el pueblo de Dios en ese lugar. Junto al grupo que hacía la obra de la casa, los 822, he escrito la palabra dedicación. A algunos se les conoció simplemente por su ocupación y hubo otros a quienes se les conoció por su dedicación. Había quienes hacían el trabajo, ellos eran los que aplicaban sus manos a la tarea que había que hacer. El tercer grupo, de manera muy interesante, leemos en los versículos 15 al 16, eran los capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Junto a ellos he escrito la palabra delegación. No se nos dice que ellos hicieran el trabajo, dice que ellos supervisaban la obra. Así que aquí tenemos a algunos dirigentes a quienes Dios les había dado la responsabilidad de ser supervisores. Y delegaban el trabajo civil que había que hacerse a fin de que la comunidad creciera. Junto a los que participaban, grupo número 4, con acciones de gracia y oración, he escrito la palabra consagración. aquí tenemos a algunos que se habían entregado a la consagración del pueblo de Dios en oración y acción de gracias. Era su responsabilidad asegurarse de que la temperatura espiritual de todo el pueblo que se mantuviera en punto de ebullición a fin de que nunca perdieran la vista sus objetivos espirituales. Finalmente, junto al quinto grupo he escrito la palabra celebración, porque se nos dice que los cantores o levitas eran los que estaban sobre los asuntos de la casa de Dios. El propósito de los levitas en el Antiguo Testamento siempre era estar a cargo de la adoración y celebración del pueblo de Dios. Usted lo habrá notado en el Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico y todos los músicos participaban activamente en toda la adoración que se sucedía en la casa del Señor. Esa es una noción interesante en el relato que nos da el Antiguo Testamento, y usted tendrá que esperar hasta mañana para ver cómo todo esto encaja. Volveremos a ese lugar cuando nos reunamos, Dios mediante, el día de mañana para una nueva edición de Momento Decisivo. Le veremos el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 7. Ofrecerse uno mismo para el servicio. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reencarnación, 10 pasos para la renovación espiritual en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.